Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 29 de noviembre. El alcalde de Ubrique, Manuel Toro, ha anunciado hoy en rueda de prensa que el Grupo Popular ha decidido romper las negociaciones que se han estado manteniendo durante los últimos 9 meses con el Grupo Andalucista y con el objetivo de poder llegar a un acuerdo que permitiese aprobar en pleno el presupuesto municipal para este año 2013. Al mismo tiempo, el alcalde ha hecho público que existe un acercamiento al Grupo Socialista que va a facilitar la gobernabilidad del Ayuntamiento de Ubrique. Manuel Toro ha dado a conocer que desde el Partido Socialista se ha presentado una propuesta de acuerdo para el presupuesto de este año 2013 y además se ha abierto una puerta que permitirá negociar los presupuestos del 2014. Desde la alcaldía se ha agradecido el apoyo recibido desde el Partido Socialista y se han lamentado las zancadillas que durante los últimos meses les han ido poniendo desde el Partido Andalucista. El objeto de esta rueda de prensa es comunicar a los ciudadanos de Ubrique que el Grupo Popular pues cierra esas conversaciones que tenía con el Grupo Andalucista, que han durado pues 8 o 9 meses durante todo este año. Y la verdad, son muchas las reuniones que se han llevado a nivel provincial, donde en esas reuniones pues ha estado el secretario general del PA y han sido pues en torno a 6 las reuniones que se han mantenido. Posterior a esas reuniones siempre ha habido cambio de lo que donde se decía así, al día siguiente se decía no. El objeto de que el Grupo Popular pues iniciara esas conversaciones sin duda era para poder tener una gobernabilidad y que estos presupuestos del ayuntamiento pues se ejercieran en el 100%. Independientemente, han sido muchas las reuniones que se han mantenido también en Ubrique, donde el Grupo Andalucista siempre ha dicho que tenía la mano tendida, pero la tendida para pegar después la puñalada, porque realmente ese es el objeto de todas estas reuniones y de que este equipo de gobierno no siguiese para adelante trabajando. Como digo, de las muchas relaciones, pues hay muchísimas cosas que el pueblo tiene que saber. Cuando no, en los meses, por ejemplo, de julio y agosto, se nos planteaba, bueno, que por parte del PA, pues no había ningún interés de que hubiera feria, uno de los puntos, o que cuando hemos planteado el tema de la limpieza, de la basura, pues siempre el proyecto que el Partido Andalucista quería es que familias fuesen a la calle. Y yo, sin duda, como alcalde, es una cuestión que no iba a permitir el que dentro de esas conversaciones pues tuvieran que ir familias a la calle por parte de Biorreciclaje, cuando nuestra idea total es dejar este tema solucionado y que todos los trabajadores pues sigan en trabajando en ese proyecto de básica. Cuando no era feria, eran otra serie de conceptos que sin duda no tenían lógica y por lo cual ya no perdemos más tiempo y en este caso pues sin duda pues tengo que agradecer la puerta abierta que el Grupo Socialista nos ha abierto, nos ha hecho sin duda un escrito que está por registro de entrada, que es lo oficial. Y sin duda, pues como digo, es importante ese apoyo que el Partido Socialista nos quiere dar al ayuntamiento para que funcione este ayuntamiento en todas sus directrices, en ese 100% de los presupuestos. Y yo quiero agradecer públicamente, como digo, pues esa propuesta que nos han hecho a través, por escrito y por registro de entrada del Grupo Socialista, que sin duda puede dar esa gobernabilidad de que esos presupuestos, pues, aunque estamos en noviembre, se aprueben. Y ese apoyo, sin duda, pues, de este Grupo Popular va también a abrir las puertas para estudiar con el Grupo Socialista los presupuestos de cara al 2014 y que ambos, pues, demos esa gobernabilidad que el pueblo de Ubrique necesita. Porque eso es el fundamento final de los grupos políticos, buscar esa gobernabilidad y no poner tantas zancadillas como ha puesto en estos meses el Partido Andalucista, que no es entendible, ¿no? Se pueden estar 7 o 8 meses, pues directamente diciendo que el alcalde, que Manolo Toro es responsable de todo, y cuando Manolo Toro y el equipo de gobierno siempre lo que ha querido, pues, es solucionar los problemas del pueblo de Ubrique, y donde estaban, sin duda, pues esa gobernabilidad que dé esa opción a que ese presupuesto, en su capacidad del 100% de todos los capítulos, pues estuviera activo. Sin duda, pues, esto llevará consigo, pues, última una comisión de Hacienda y para posteriormente a pasar los presupuestos, y no quiero hacer como otro, como el Grupo Andalucista, que ha estado todos los días, pues, diciendo que tenía la mano tendida, pero apuñalando de alguna forma por la espalda. Quiero, sin duda, pues, agradecer ese apoyo que desde el Grupo Socialista se nos ha planteado, y espero que todo esto llegue a buen fin, porque lo que realmente nos debemos son a la ciudadanía y al pueblo de Ubrique. Cambiamos de asunto. Hoy viernes continuamos informando sobre los temas abordados en la sesión ordinaria de pleno del mes de noviembre. En el punto de informe de áreas y delegaciones, la responsable de las concejalías de Vías y Obras y Parques y Jardines, Pepi Gloria Pérez, daba cuenta de todas las actuaciones llevadas a cabo durante el último mes. Bien, la gestión de los trabajos realizados durante el mes de noviembre en el área de Vías y Obras son las siguientes. El plan de exclusión social, segunda fase, y con el personal de obras municipales se han ejecutado las actuaciones. Se han reparado la calle Los Morales, la calle Jesús, la calle Magdalena, y se sigue por la calle Toledo. En el centro de salud se sigue trabajando en la adaptación de los accesos. Se ha ejecutado la impermeabilización de la parte de la pista de pádel del ministro Fernández Ordóñez por problema de humedad en los garajes de la avenida Parlamentario. Se ha comenzado a reparar la calle del Jardín. Se ha comenzado a reparar la avenida de España. Se ha comenzado con los alcorques para proseguir con el pavimento y los bancos. Eliminación de barreras arquitectónicas en la calle Caldereto, número 8. Trabajos de pintura se están pintando en la plaza de la Algarroba. Baranda, se ha colocado la baranda de la avenida Juan de la Rosa. Actuaciones en los colegios. El Colegio Víctor de la Senda se han terminado. Han pedido nuevas actuaciones de adaptación en las aulas. En el Benafelí se ha terminado el muro de exterior al colegio, se ha impermeabilizado parte de la cubierta y se ha reparado socavón en las escaleras de acceso al colegio. En el Colegio Ramón Crosa se está terminando de pintar los soportes y cerramientos, se sigue trabajando en la adaptación de la sala para lampa, dejando los trabajos para tiempo lluvioso. En el Colegio Reina Sofía se ha ejecutado la reparación del muro de cerramiento, se ha actuado en el patio exterior de infantil, eliminando el arenero, tubo de juego de hormigón y colocación de remate de fachada para zócalo. Se sigue actuando en la ejecución de la canaleta perimetral, escauzándola hasta la acometida de saneamiento. En el Colegio Fernando Gavilán se está actuando en el patio exterior, reparando socavones y eliminando alcorques de albo. Se repara el cerramiento metálico y se están actuando en las instalaciones de la piscina, reparación de arquetas y ejecución de rampas. Se están ejecutando trabajos de limpieza de jardinería y se están realizando trabajos de limpieza con biorreciclaje. Se han ejecutado las instalaciones para el espectáculo de Escuela Taurina y el Día de la Violencia de Género. Se sigue trabajando en las tareas de limpieza y organización de los almacenes y se sigue trabajando en el Plan Profea 2013 para pavimentación del margen derecho de la carretera A373, primera fase. Desde el área de parques y jardines, las actuaciones son las siguientes. Mantenimiento diario de la jardinería en general, trabajo ordinario de mantenimiento de la jardinería urbana, riegos puntuales de las plantas de contenedores y tratamiento de zonas cespitosas. Avisos de vecinos, se han atendido un total de 6 avisos de vecinos y colectivos, y en el vivero municipal, trasplantes en macetas de planta para su utilización en jardinería urbana, esquejado, riego, eliminación de malas hierbas en macetas, abonado y poda de olivos en parcela. Actuaciones en palmeras contra el picudo rojo, tratamiento fitosanitario puntuales en varias zonas, el jardín, la plaza de las palmeras y avenida de Cádiz. En la calle Marroquinero, poda de jacaranda. En la calle Patacabra, poda de tipuana. En el casco antiguo, poda ligera de arbusto. En el paseo junto al río Ubrique, zona en avenida Diputación y pabellón municipal, poda de chopo y limpieza de asentamiento de panterres. En el colegio Fernando Gavilán, retirada de 2 árboles caídos, chopo y tipuana y saneo de alcorque. En la piscina municipal, eliminación de malas hierbas, corte de césped y abonado. Planta de transferencia, quema controlada de restos de poda depositados en periodo estival. márgenes de carretera 7-3, entrada a Ubrique, desbroce, poda de limpieza de restos de basura y quema y controlada de restos vegetales en ejecución. Actividades de educación ambiental, programa de educación ambiental de la escuela en el vivero, actividades de la almazara ecológica, recolección de aceitunas, preparación de maquinaria e instalaciones, participación en el desarrollo de las actividades, y se han ejecutado en este mes de noviembre un total de 4 actividades con alumnos de primaria de los centros del Colegio Benafeliz, Colegio Reina Sofía, Colegio Fernando Gavilán y Colegio Sagrado Corazón. Desde el área de servicios sociales, el plan de actuaciones sociales, durante el mes de noviembre ha sido un total de 19 expedientes con un importe económico de 2.693,98 €. Como cada año, el Ayuntamiento de Ubrique, desde el Departamento de Servicios Sociales Comunitarios, concretamente desde el Servicio de Prevención y Reinserción, Programa de Familia y Convivencia, ha contribuido a la conmemoración y celebración del Día de la Infancia en su 24 aniversarios con medidas encaminadas a la sensibilización y divulgación de los derechos de los niños y las niñas. En este año, la campaña de sensibilización y divulgación ha ido destinada a todos los menores de la localidad con edades comprendidas entre 0 y 12 años de edad, así como a los padres, madres, abuelos que quieren acompañar a los niños. Por tener año consecutivo, se ha celebrado la Semana de la Infancia desde el lunes 25 de noviembre hasta el viernes 29 de noviembre, donde los menores han podido y pueden, hasta el próximo viernes, elegí entre las diferentes actividades programadas a lo largo de la semana. El informe completo de Pepi Gloria Pérez lo pueden oír en nuestra web informativos.radioubrique.com. También en esta edición de noticias reproducimos el informe presentado a pleno por la concejal de Mujer y Participación Ciudadana, Remedios González, la cual hacía balance sobre el resultado de los actos celebrados con motivo de la conmemoración del Día contra la Violencia de Género y también daba a conocer, entre otros asuntos, la puesta en marcha del programa Sumamos. Pues vamos a comenzar en este caso por dar cuenta de las actividades que se han llevado a cabo en conmemoración del día 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, que comenzaron el día 18 de noviembre, en el que se impartió, tanto el 18 como el día 20, un taller de equilibrio personal y autocuidado que se le había solicitado a la Diputación de Cádiz, ha sido subvencionado 100% por este organismo. El domingo 24 de noviembre tuvo lugar la segunda marcha popular contra la violencia de género, que tuvo como comienzo y final el centro de la Avenida España. El 25 de noviembre a las 6 de la tarde tuvimos la actividad subvencionada por el Ayuntamiento de Ubrique, en este caso era una narración oral, Cuentos contra la violencia de género a cargo de la empresa Diferenciado. Y una vez que concluyó esta actividad, pues nos fuimos al centro de la Avenida España, donde ya la Asociación Mujeres Vecinales se había encargado de colocar las velas conmemorativas en recuerdo de las mujeres víctimas este año por la violencia machista, y se produjo la suelta de globos y la lectura del manifiesto. Por otra parte, desde el área de participación ciudadana hemos comenzado el programa Sumamos, perteneciente a la Diputación de Cádiz, de dinamización e intervención solidaria. A partir del 18 de noviembre y hasta el 10 de diciembre, los alumnos y alumnas del tercer ciclo de primaria de los centros educativos de nuestra localidad van a participar en las actividades organizadas por este programa de dinamización e intervención solidaria. En este caso, y bajo el nombre de Aula Solidaria, los pequeños van a asistir a la exposición conjunta organizada entre el colectivo Ayuda a los pueblos indígenas CAPI y la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui Tierra Libre Mantaraurra. Con la visita guiada a esta, los pequeños podrán ver cómo es la vida de las personas, sobre todo de los niños y las niñas que viven en estos pueblos, dónde y cómo viven, cómo se visten, los objetos que utilizan en su vida diaria y para qué. todo a través de diferentes objetos, utensilios, ropa, etcétera, traídos desde la selva peruana y desde los campamentos de refugiados saharaui. Además, a modo de introducción, se está proyectando un vídeo en el que se les explica cómo dos pueblos, que en principio son tan diferentes, sin embargo, tienen una realidad común como es la pobreza. Asimismo, la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui hará referencia a la caravana solidaria, campaña de recogida de alimentos que realiza cada año y en la que pretende enviar a los campamentos de refugiados aceite, arroz y azúcar. Y para finalizar con la actividad, se lo obsequiará a los niños y niñas participantes con un cuento escrito y editado por el colectivo de ayuda a los pueblos indígenas y ha sido ilustrado en este caso por una pintora local, Celia Páez. Por otra parte, siguiendo también un poco con la demanda de las personas que hicieron el curso o que participaron en el curso desarrollado anteriormente y solicitado a la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, pues le hemos solicitado un nuevo curso, en este caso un curso de técnicas de búsqueda de empleo. Se abrió el plazo de inscripción el 18 de noviembre y estará abierto hasta el 13 de diciembre. Aquí en la dependencia del Ayuntamiento de Ubrique, el curso va a tener lugar del 17 al 20 de diciembre en horario de 9:30 de la mañana a 1 de la tarde. Y los contenidos que se van a abordar en este curso pues serán la elaboración de currículum europeos, cartas de presentaciones, autocandidaturas, preparación de entrevistas de trabajo y preparaciones de simulaciones docentes. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. En la última sesión plenaria también intervenía el concejal de Juventud, Bartolomé Panal, quien ha anunciado la puesta en marcha durante esta semana de dos talleres para jóvenes denominados Ser Hombres para Ser Igual y Usando la Red. Asimismo, ha recordado que hoy viernes finaliza el plazo para poder participar en la 23ª edición del concurso de Crismas convocado por el Ayuntamiento de Ubrique. Comentar desde la Delegación de Juventud que se está impartiendo un taller a cargo de la consultora Diferenciado. Uno sería denominado Ser Hombre para Ser Igual, que parte subvencionado por el Instituto de la Juventud, Andaluz de la Juventud, y empezaron ayer 26 de diciembre. El otro curso sería Usando la Red. El Ser Hombre para Ser Igual constaría de 32 horas, impartiéndose en los cuartos de secundaria de nuestra IE de nuestra localidad. Respecto al otro curso que está impartiendo Usando la Red, sería un curso de 36 horas que se impartiría los segundos de IE de nuestra localidad de secundaria. Comentar también que el curso de alemán finaliza mañana, para el día 28, y donde se le entregarán unos diplomas a los que han asistido en el curso. Y comentar también, dar mención al 23º concurso de Crisma, que se lleva a cabo desde la Delegación de Juventud anualmente para alumnos de primaria, donde se establecieron 4 categorías, dándole premio, 2 premios por cada categoría. El plazo de inscripción está fijado hasta el 29 de noviembre, donde se avisará a cada partido político para que nombre un representante para jurado. Comentar también en el tema de medio ambiente o limpieza viaria, comentar que se está ultimando la puesta en marcha del soterrado del mercado de abasto, de donde pronto se pondrá en funcionamiento. Esto es todo. Gracias. Con esta última intervención de Bartolomé Panal, despedimos hoy esta edición de los servicios informativos. No hay tiempo para más. Gracias por su atención y buenas tardes.